Calendario para esta semana. Mañana, las efemérides nos dicen, entre otras cosas, que es el cumpleaños número 76 de Leo Dan. Sí, aquel que todavía anda y hoy, además de cantar, es predicador evangélico, ¿no? Cumple 76. El de Santiago Querido y el de esa otra, entre los mamarrachos que había, que cantaba, ese que había popularizado en sus épocas Rolo Puente, en la peluquería, que como usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada, etc. Bueno, hoy es el día también de, entre otras cosas, estamos también sin internet y demás, pero teníamos apuntado algo por ahí de que era el día del síndrome de Down, un nombre que no nos gusta para nada, pero no vamos a entrar en detalle ahora. Vamos a entrar después en otras denominaciones que no nos gustan para nada. Mañana es el Día Mundial del Agua y mañana también empieza la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Esto es algo creado por la ONU o por la UNESCO. El día 24 es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y además el 24 de marzo es el aniversario del nefasto golpe de Estado de 1976 que dio origen oficial a la dictadura conocida, de la que se habla permanentemente en todos los tiempos. Y entonces habrá marchas en todo el país. La principal, como siempre, será en la ciudad de Buenos Aires, marcha de Plaza de Mayo. No está muy claro si va a ser una sola o, como siempre, van a ser dos o más. Creo que van a ser dos. A pesar de que hay algunos que dicen que se unifican en el Encuentro de Memoria de Verdad y Justicia y demás. Bueno, eso es para el 24 de marzo. El día 26 es el aniversario del fallecimiento de Ludwig van Beethoven, que alguna vez anduvo por Encuentro Insólito. No él, música de él, obviamente. Una vez pasamos el Paralisa. Y también, bueno, el aniversario del fallecimiento fue en 1827. O sea que se cumplen 191 años. En cambio, hace mucho menos años, pero unos cuantos también, el mismo día 26, es el aniversario, 30 años del fallecimiento de Miguel Abuelo. Y bueno, eso es lo que tenemos apuntado de acá para esta semana. ¿Qué pasó en todo este tiempo y en esta semana y en estas vacaciones? Tenemos varias cosas apuntadas. Selección, memoria selectiva de algo. Vamos a ver si nos llegó algún mensajito. Sí, aquí dice que hay dos nuevos. Gracias, Jorge, desde Río Gallegos. Que falta disciplina. No es cuestión de disciplina. Pequeño accidente que lo vamos a entrar en detalles, que nos hizo demorar el programa. No hace, si querés te lo contamos, pero no vale la pena. Esto era que no me acordaba también. Hoy es el día de la poesía. Muchas gracias, nos lo está diciendo un poeta, un reconocido poeta de Santa Cruz, como es Jorge, y que le parece genial la versión de Baglietto. Bueno, muchas gracias, Jorge. A ver si hubo algo más por el WhatsApp. No, por el WhatsApp no hubo nada. Y te decía entonces, ¿qué pasó? Algunas cosas apuntadas acá. Chocobar, con esto te digo todo, ¿no? Después, si querés, ampliamos algo más. El tema del aborto, del que podemos hablar un poquito más. El tema de la mujer, que está vinculado a partir de la propuesta de Macri con el tema del aborto, mujer, el Día Internacional de la Mujer, que fue hace unos días. Hace una semana, en el mismo día, murieron Stephen Hawking y Emilio Dizzi. Sí, alguna diferencia de influencia mundial y todo lo demás, pero bueno, coincidieron. Pero había salido que ese día que murió Stephen Hawking era el aniversario del nacimiento de Albert Einstein y era también el aniversario del fallecimiento de Karl Marx. Bien, hasta ahí era eso. Y ahora te hablo de algunas cosillas más. Te había dicho hoy que vamos a escuchar canciones que mencionan a la libertad. Y eso lo pensamos porque ahora que empezó a debatirse el tema del aborto, cuyo final más o menos, nos dicen los encuestadores, nos dicen los especialistas, cuyo final va a ser que no se va a sancionar la ley de despenalización del aborto. Pero con respecto a eso, la información que fuimos tomando de los distintos medios era que Macri dio libertad a los diputados de, no sé si cómo se llama eso, partido, agrupación, movimiento, que lo que sea, del PRO, de Cambiemos, etcétera, que dio libertad de conciencia. A ver, algunas palabritas textuales que decía, por ejemplo, en Perfil, eso que está tan mal llamado por los periodistas como diario Perfil, que no es ningún diario, pero así lo llaman, tituló pues, en su página de internet, que Macri liberó de conciencia a sus legisladores, aunque dijo estar a favor de la vida. Mi posición, dijo Macri, no se la impongo a nadie. Bueno, entonces, según Perfil, liberó de conciencia a sus legisladores. Según Ámbito Financiero, reunió a los bloques que le responden y habló de la aplicación de la libertad de conciencia, y dice también Ámbito Financiero dio libertad de acción. No, esto lo dice Infobae. Ámbito dice eso de aplicación de libertad de conciencia, Infobae dice dio libertad de acción. Una pregunta, entonces, si dio libertad, ¿quiere decir que si no la daba los diputados y senadores no tienen libertad de acción? Después la seguimos un poquito más. Sí, después volvemos. O mientras tanto, antes de ir, te pedimos, si tenés a mano, Achu, un recordatorio al que cada vez tanto recurrimos, que es el Nano Serrat, para recordarle también a Macri, como a todo presidente o gobernante de toda época, de cualquier parte del mundo, para recordarle algo, porque con esto de dio libertad, de lo que después vamos a seguir hablando, creemos que sí, que vale la pena recordarse. ¿Lo que nos decías, Nano? Aclareles quién manda y quién es el mandado. Gracias, Nano, porque sí, es bueno recordarle a los gobernantes, sobre todo si no se presentan ellos mismos como dictadores o como reyes o emperadores omnímodos, que la palabra mandatario es porque recibió un mandato. Obviamente, sí, es el jefe de gobierno, es el jefe que tiene cierta posición jerárquica, ya que vivimos en un mundo de jerarquías. Podríamos no vivir en ese mundo de jerarquías, pero vivimos así. Entonces, bueno, sí, da determinadas indicaciones. No nos gusta decir la palabra órdenes tampoco, pero, bueno, para algunos sí. Pero de cualquier manera es porque recibió un mandato, ¿sí? Bien. Después volvemos con este tema de la libertad, porque estaba el otro tema también, el de las mujeres. Claro, porque Macri además habla de ir viendo legislación, por ejemplo, con respecto al tema de que las mujeres ganan menos sueldo que los varones, que los hombres. También habló de dar de una legislación para ampliar los días de licencia por paternidad. Claro, acá entonces sí se acordó de alguna desventaja de los hombres. El tema este del feminismo y de la posición de la mujer, me vas a perdonar, pero la postura de Encuentro Insólito no es la políticamente correcta y esperable por todo lo que sostienen estos movimientos feministas. Por empezar, siempre hemos dudado aquello de que la mujer en la República Argentina gana menos que los varones. En los empleos estatales, sea nación, provincias o municipios, de hecho seguro que no. Por igual tarea, igual remuneración, artículo 14 bis de la Constitución Nacional, ese artículo que viene de la reforma de la Constitución en el año 56, ¿no? Con la llamada Revolución Libertadora, pero que hasta ahora se usa. Ese punto de igual remuneración por igual tarea, que fue el que omitió Néstor Kirchner en su discurso del año 2003, cuando venía leyendo todos los puntos de ese artículo 14 bis, se cortó justo cuando llegaba a ese, pero no por el tema de la mujer. Ahí suponemos que, entre otras cosas, debía ser por el tema docente, también ahora tan presente en muchos aspectos, porque, claro, cada provincia prefieren que arregle cada provincia con sus docentes y listo. Decía entonces que si hay diferencia de sueldo en los empleos privados, ¿qué hacen los gobiernos para corregir eso y para que eso deje de ser así? No entendemos, porque hace muchos años que está. Pero nunca hemos sentido una denuncia concreta. En tal empresa las mujeres por igual tarea que los hombres ganan menos. No sabemos absolutamente nada y tampoco se dijo ahora. Y si Macri dice que tiene que elevar proyectos de ley para que eso se cumpla, ¿qué está esperando para denunciar eso a donde no se cumple? ¿Estamos? Bien. Después, con el otro tema de las mujeres y las ventajas y las desventajas, tenemos para seguir hablando, pero ¿te parece hoy o lo vamos dejando? Vamos a escuchar una canción que no es muy reivindicatoria de la mujer ni nada por el estilo, es el tema de siempre, los Beatles. Esta es de Paul, ¿no? Que aman a una mujer y que ya está sonando. Beatles, She's a Woman. Tell me that you colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva. 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Seguimos con nuestro encuentro insólito por La Colectiva, hoy en horario retrasado. Pasamos ya de las 8 y vamos a seguir un buen rato debido a que empezamos tarde por algún problemita, un accidentito que hubo que no nos permitió ingresar para hacer el horario habitual, para iniciar a las 7. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Por ahora te estoy debiendo los datos del tiempo, que nunca faltan en encuentro insólito, debido a que también tenemos algunas dificultades de conexión con internet. Posiblemente lo podamos solucionar antes de finalizar el programa, pero si no, te lo debemos, y también entonces vamos a dejar pendiente la síntesis y resumen que hacemos cada mes con respecto al mes anterior. Ahora te debería 3 meses anteriores, ya que no estamos desde diciembre, acerca del comportamiento de las temperaturas, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Río Gallegos. Sí, una de las cositas que me había quedado del comentario anterior es esto de cuando te decía, Macri dijo que iba a enviar un proyecto de ley que contemplara la extensión de la licencia por paternidad. Pero de lo que no se habló, pero ni remotamente, y no creo que se llegue a hablar, por una cuestión de machismo. Cuando decimos machismo, ¿todos estamos entendiendo lo mismo por machismo? Desde acá te decimos tajantemente desde ya que no. Que no está nada claro lo que es machismo. Feminismo tampoco, ¿eh? Aunque en los últimos años se circunscribió un poquito más y se da por entendido. Quienes están a favor, quienes están en contra, quienes tildan a las feministas, olvidando que también están los feministas, ¿no? Tildándolas de las feminazis, por su lado. El otro sector que las feministas que sostienen su postura, hay distintos grupos de feministas también que posiblemente estén enfrentados, pero no sale muy a la luz eso. Bueno, te decía, por machismo, a nadie se le va a ocurrir plantear por qué los varones se jubilan después que las mujeres. A nivel nacional está establecido 60 años para las mujeres y 65 para los varones. Claro que con la última reforma jubilatoria, la tendencia, según denuncian muchos y les creemos, es que terminen yendo todos para los 70, ¿no? Sería la intencionalidad, aunque no se volvió a hablar de eso, después de los grandes despelotes que hubo en diciembre con la sanción de esta ley, traición de muchos legisladores que la votaron, ¿no? Y traición del mismo Macri también, ¿no? En cuanto a campaña electoral, mejoras de los jubilados, pobreza cero, etcétera, etcétera. Bien, y igualmente todo el despelote que se armó hizo que no se mandara el resto de los proyectos de reformas laborales, que según se rumorea por ahí, van a aprovechar en la época de junio y julio durante el Mundial para mandarlas. Total, vas a estar entretenido y entretenida en otra cosa durante el Mundial. Bueno, volvamos para acá. Entonces te decía que leyes de jubilación ni noticias, pero tampoco va a salir nadie nunca a reclamar ni a denunciar esta desigualdad de que el hombre se jubile. Bueno, te decía, a nivel nacional, si tomamos por ejemplo provincia de Santa Cruz, 54 años los varones, 50 las mujeres, y habría que ver provincia por provincia, donde todavía quedan leyes jubilatorias provinciales, que son muy pocas, en qué condiciones están. Y eso aún teniendo en cuenta que la mujer vive más años en promedio que el varón, y que además también resiste más las enfermedades, llega en mejores condiciones a más avanzada edad que los varones. Cosa que, para quienes sostienen que tiene que haber diferencias, que no es el caso de Encuentro Insólito, debería ser la mujer la que trabajara más años. Para Encuentro Insólito obviamente debería ser igual, porque Encuentro Insólito sostiene la igualdad. Y entonces entra mucho en contradicción con todo el tema que se habla de la desventaja que tiene la mujer en esta sociedad, que también se habla de patriarcado. Demasiado exagerada esa palabra, y no se tiene en cuenta tantas cosas de las que iremos hablando mientras podamos a lo largo de distintos programas. Pero acordate aquello de que machismo, ¿qué entendés por machismo y qué no entendés por machismo y qué entiende la otra persona cuando se habla de machismo? Tenía mucho más para decirte, pero te lo retomo en otro momento porque esto se hace interminable, si no. Y todavía nos queda un poco más de comentarios sobre el aborto y sobre la libertad. Vamos un poco a la libertad porque vamos a pasar varias canciones. Justo, che, qué extraño. Todas las canciones que seleccionamos hoy, no hay ni una por intérprete femenino. Pero eso es pura casualidad y tiene que ver también con la igualdad que tenemos, porque no nos vamos a entrar en detalle si hay cupo femenino o si no lo hay. Lo que viene bien en su momento. Y canciones sobre la libertad hay muchísimas. Supongo que en todos los idiomas. Va, qué sé yo, si en tehuelche o mapuche no hay, pero es casi todos los idiomas la tiene que haber. Y entonces, para no hacerla tan larga, porque después seguimos hablando, ¿qué tenemos hoy sobre la libertad? A ver, Nino Bravo, una de las voces privilegiadas de la historia de la canción. Nino Bravo y la conocidísima y antiquísima Libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Y puede con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Bravo, libre, y seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva. Te estaba diciendo entonces que estamos con este tema de la libertad. Y te había dicho al principio entonces con aquellas frases que suenan tan, tan nada, o sea, a nadie le parece raro, a nadie le parece extraño que en este caso el presidente de la Nación, como en otros casos, diga: doy libertad. Andás a ver cómo lo dijo textualmente, porque no lo tenemos, pero como nos presentan los medios, que dio libertad. Y a los medios, si lo plantean así, o se lo recogen así, o se lo escriben así, les parece absolutamente normal, les parece natural que el presidente dé libertad, con lo que quiere decir que estos diputados y senadores carecen de libertad y que se la tienen que agradecer al presidente, en este caso, porque se las dio. Tenemos otros ejemplos con el tema este de la libertad. Por ejemplo, sí, si te dije que tenemos otros ejemplos, es obvio que es por ejemplo, ¿no? Pero no me vengas con el tema de este de valga la redundancia y esas cosas que se dicen para más o menos. Y lo que quieren decir es: no vayas a pensar que no soy tan bruto, como que soy tan bruto como para pensar que no darme cuenta que había redundancia, etcétera, etcétera. Bueno, te decía, hay elecciones y terminan las elecciones y resulta que hay segunda vuelta. Entonces, los partidos que no acceden a la segunda vuelta tienen que definirse sobre la posición a tomar, si van a apoyar a alguien o no. Hemos escuchado más de una vez la expresión que tal partido da libertad de acción a sus votantes para las próximas, para la segunda vuelta, el balotage, como se le llama. Alguno de sus votantes se habrá planteado: ¿quién sos vos para dar o dejar de darme libertad acerca de a quién voy a votar? Pero para el periodismo que informa esto, es algo absolutamente normal, tanto para el partido que decide dar esa entre comillas, libertad de acción como para el que le informa. Quiere decir que si el partido no da libertad de acción, el votante, sea afiliado, simpatizante, votante, como te dije, nada más, no tendría esa libertad. La palabrita libertad. No hace falta que busquemos en un diccionario ni que nos pongamos a grandes definiciones. Tenés más o menos claro lo que significa libertad. Bueno, a veces no lo tenés tan claro, ¿no? Porque por ahí decís, sí, soy partido de la libertad, pero no del libertinaje. Libertinaje, palabrita creada para que no haya tanta libertad. Sí, exactamente eso. Y recordamos con aquello que te decía de los partidos políticos, cuando en muchas ocasiones viene el tema de los periodistas que dicen directamente y les preguntan a los dirigentes, desagradable palabra dirigente, ¿no? Pero sí, existen dirigentes de los partidos, ¿por quién van a mandar a votar? Y lo dicen con toda naturalidad. En nuestra memoria, así, al vuelo, hay dos. Una fue cuando, en el 2003, iba a haber segunda vuelta, que después no hubo, porque Menem se bajó, y Majul, uno que siempre suele quedar medio pagando y en ridículo por sus entrevistados, le preguntó a López Murphy, que había sido candidato, ¿por quién van a mandar a votar? Y López Murphy, muy molesto, le contestó algo así como que ¿cómo voy a mandar a votar? ¿Qué son mis vasallos? Preguntó. Hace mucho menos, en la segunda vuelta que sí hubo entre Macri y Scioli, ya hemos hablado alguna vez, ¿no?, del tema de que siguen los kirchneristas con que los de izquierda que votaron en blanco y por culpa de ellos la derecha. Ya te hemos hablado bastante, si querés en otro momento volvemos a hablar de ese tema. Pero fue ahí donde el periodista Trombeta, no sé si te suena, uno que fue funcionario de Rodríguez Sanz San Luis y hace años que está en los canales, en algún canal de cable ahí medio perdido, ese señor Trombeta le preguntó a Altamira del Partido Obrero por quién iban a mandar a votar. Y también Altamira contestó, nosotros no mandamos. Eso contestó con naturalidad. Este Trombeta dijo, hizo un gesto como que bueno, que no te pongas tan exquisito, como dando a entender, sí, mandan, pero no, es cierto, el Partido Obrero no mandó y tenés la prueba, por más que sigas insistiendo que por culpa de la izquierda ganó Macri, no ganó por culpa de la izquierda, porque los votantes de la izquierda votaron o por Macri o por Scioli en su mayoría, y muy pocos, y como yo te dije una vez, no alcanzó los votos en blanco y anulados tampoco alcanzaban para cambiar, y además que si ganaba Scioli también ganaba la derecha, etcétera, etcétera. Pero eso es para otro día, ¿no? Estábamos entonces con esto de libertad, y esos dirigentes, que a ninguno tampoco se le ocurrió el día de las elecciones, por ejemplo, poner un cartelito que diga, esto no es un búnker, rogamos a los medios abstenerse de utilizar tal denominación. Bueno, sería piolísimo, excelente, pero a ninguno se le ocurrió tampoco. Como a nadie se le va a ocurrir decir que hombres y mujeres deberían jubilarse a la misma edad, o a los muy muy con que las cosas no son iguales, que la mujer debería jubilarse después. No se les ocurrió ni se les va a ocurrir. Pero esto era un paréntesis, porque no estábamos hablando hoy de búnker ni nada por el estilo. Estábamos hablando de libertad, que después seguimos hablando un poco más, y mientras tanto escuchamos a Trelles para que nos diga, sí, José Ángel, ¿no? José Ángel Trelles, Las cosas por su nombre. Eso que dice mi gente con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos a veces inciertos y siempre adelante, naciendo y muriendo. Eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio, el hombre que lucha y construye sus sueños

y que te enseñen a cantar con énfasis el himno que dice tres veces la palabra libertad. Era una de las cosas que hablábamos acerca de la libertad, entre las muchas que hay para hablar. Y para la libertad, el Nano, que estuvo hace poco en Buenos Aires, lo fuimos a ver el día que actuó gratuitamente ahí en la Plaza del Vaticano, sí, al lado del Teatro Colón, sí. Te decía, para la libertad, el Nano lucha, pervive y algo más. Serrat, para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Y aún tengo la vida. El Nano, que para la libertad sangra, lucha y pervive, y la cantó en esta última pasadita por acá con la Orquesta Sinfónica. Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva y vamos a tener alguna que otra canción más sobre la libertad, pero nos faltaba otro temita sobre el cual no hay canciones, porque sí, canciones sobre el aborto hay, pero no viene muy al caso. Sí, a favor y en contra, pero ¿a favor y en contra de quién? Porque una pregunta, ¿hay alguien a favor del aborto? Por ejemplo, supongamos que hay una ley de despenalización del aborto y entonces estaríamos todos muy de acuerdo con que todos los que formamos una determinado grupo pertenecemos a una idea, no todos, obviamente, pero seríamos unas cuantas personas, según algunas encuestas el 60% de quienes opinan en el país, a favor de que esto ocurriera. Ahora, ¿esto es estar a favor del aborto? Hasta ahora hay algunas autorizaciones para los casos de violación. No tengo muy claro si es ley o qué, pero hay casos que se da. Entonces, cuando a una mujer se le autoriza a abortar, por ejemplo, por el caso de una violación, esa mujer se pone recontra contenta y dice, ay, qué hermoso que me violen de nuevo porque me encanta abortar. No es eso. Entonces, tenés cuidado con la discusión en la que te metes, porque ahora y siempre, porque cada tanto viene el tema, en este momento cobró un determinado auge. También se dice que es mucho por distractivo, porque no quieren ocuparse, no quieren que se hable de determinadas situaciones económicas, laborales, etcétera. Pero bueno, bienvenido sea que haya debate y todo lo demás. Y entonces estamos con que no, que estoy a favor de la vida y que en contra de la muerte y que hay embrión desde el momento de la fecundación y que Esteban Bullrich sacó aquello de que ya es un argentino con derechos. Se olvidó decir que puede ser una argentina con derechos y se olvidó decir que puede no ser argentino ni argentina, porque ¿dónde se produjo el acto? ¿Dónde se produjo la fecundación? ¿Y dónde va a nacer? Bien, dejando de lado esas pavadas que no son tanto cuando se embarra la cancha con eso, ¿qué es ese embrión, que si tiene vida, que si no tiene vida? Están muriendo, los que están a favor de la vida, están muriendo mujeres en abortos clandestinos, algunas en situación de pobreza y otras en situación de riqueza, con todos los chiches y las comodidades y el confort. Y además está muriendo esa vida que dicen defender quienes dicen defender la vida. Entonces la discusión no pasa por si hay vida o no hay vida, si el embrión tiene, si el embrión no tiene, si late el corazón, si no late el corazón. En todo caso, deja que despenalice el aborto, en cuyo caso no tenemos acá ninguna capacidad de pronosticar nada, pero la lógica dice que no van a aumentar la cantidad de abortos por la despenalización y que hasta podrían disminuir. Si despenalizas el aborto y todo esto es abierto y entonces la gente va, estás a tiempo de atajar a la mujer que va en forma blanqueada a hacerlo y tratar de convencerla de que no lo haga, cosa que no podés hacer mientras está clandestino. Pero no sé si lo querés hacer para aquellos que dicen estar a favor de la vida y de estar en contra de la despenalización. Se nos ocurre pensar como hipótesis, y quizás alguien lo sepa, que algunas de estas personas que se oponen tan férreamente a esa ley deben estar medio prendidas en el negocio del aborto clandestino. Tiene que haber, porque si no es extraño que te desvíen la atención con que si tiene vida o si no tiene vida, e ignoren y no cuenten tampoco qué hacen, ya que están tan en contra del aborto, qué hacen actualmente con las mujeres que van a hacerlo clandestinamente y cómo lo evitan. ¿Alguno lo contó eso? De cualquier cosa, si me avisás, lo pasamos por acá seguro. Seguimos con la libertad. Alfredo Zitarrosa hace una bellísima canción, hizo hace tantos años esta bellísima canción, Defensa del Cantor, Alfredo Zitarrosa. De una jaula brota un cantar, es un jilguero, quiere volar. Duraznero y Sinacina señalan la población, comisaría y panteón, cerco de piedra y neblina, la población de Curtina, la plaza con bien te vi, la canchita del Gurí, pocas paredes y muros, muchos terrones oscuros, el cantor vino de allí. Este pajarillo no es para adornar a ninguna jaula, sino para volar. Curtina o Tacuarembó, médanos de San Gregorio,

Seguimos con nuestro encuentro insólito. Estamos pasando bastante de la hora. Ya que empezamos tarde, vamos a extenderlos. Tampoco viene ningún programa ahora, porque la gente del trampolín por ahora no ha regresado. Entonces, a ver, sobre la canción que acabamos de escuchar, Zitarrosa, la defensa del cantor, que termina diciendo que la tierra purpúrea mañana será de los orientales, por si no estás muy al tanto. Los uruguayos se autodenominan orientales, ¿sí? Acordate, República Oriental del Uruguay, así que se refería al Uruguay, no nada de China y de Japón ni nada de esas cosas. Y con esto que decíamos del aborto, de que si hubiese una ley que blanqueara la situación, habría más posibilidad inclusive de disminuir ese hecho que es traumático y desagradable para quien sea. Tenemos el aporte, por ejemplo, de alguien que vivió en Canadá, como Ileana. Esperemos que escuche la repetición del programa, porque no creemos que nos esté escuchando ahora. Ileana, desde Puerto Madryn, que vivió en Canadá, y su esposo es canadiense, y le asegura que en Canadá, donde hay ley de despenalización del aborto, con algunas restricciones, y según algunos en revisión, pero que hay, dice que con esa ley de la despenalización del aborto, disminuyeron la cantidad de abortos que habían antes de que existiera esa ley. Esa es una versión que tenemos como alguien que nos lo dijo. Así que gracias, Ileana, por esa información. Y seguimos con nuestro encuentro insólito y sobre la libertad. En estos días se cumplió un año de esa tragedia en Olavarría con la presentación del Indio Solar y demás, que ya dijo que no volverá a presentarse. Pero bueno, muchos antes de esa tragedia también grabaron este blues de la libertad cuando era el Indio con todo el conjunto, que se llamaba Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Blues de la libertad. Grito.

por la copla que mordemos, semilla de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Atahualpa Yupanqui, los hermanos, termina diciendo que tiene una novia muy hermosa que se llama Libertad. Cuando lo cantan mujeres, por ejemplo, lo cantaba la negra, era: tengo una hermana que se llama Libertad, una hermana muy hermosa. Bueno, eran tiempos en que era inconcebible que una mujer tuviera novia. Hoy quizás algunos, no creo que nadie haya grabado la canción así, pero por ahí sí aparece una mujer que también lo dice. Porque Libertad es un nombre de mujer, pero también podría ser un nombre de varón, ¿no es cierto? Vamos llegando al final de Encuentro Insólito. No nos hemos podido conectar con internet y por lo tanto no nos hemos podido conectar con Meteorología de Buenos Aires y Río Gallegos para dar a conocer los datos del tiempo. Sabés que estos problemas no existían cuando no existía internet. Ahora tampoco tendrían que existir, pero existe porque cuando no existía internet, y durante mucho tiempo que sí existía internet, era muy fácil con un simple llamado telefónico a Meteorología tener los datos. Hoy no es tan simple. No creas que el avance tecnológico facilita tanto las cosas. También las dificulta muchas veces. Así que hoy quedamos sin los datos del tiempo, y ya que hablamos de datos del tiempo, en el comienzo del otoño en el hemisferio sur, comienzo de la primavera en el hemisferio norte, primavera gélida, heladísima, por lo menos el comienzo, ¿no? El día de hoy y los próximos días, invierno terrible que predispone mal a los partidarios, sostenedores del calentamiento global y cambio climático, y pone felices a quienes sostienen que no hay tal cambio climático, entre ellos al que seguimos nosotros, que se llama Javima, con J y B corta, y tiene el Facebook que se llama el fraude del cambio climático. Está checho de la vida con el frío que está haciendo por allá. Y por acá viene, circula la falsa versión. Uy, tantas cosas nos quedaron también en Facebook, ¿no? El Facebook que se cae abajo y nosotros que lo seguimos tanto. Bueno, la falsa versión de que vamos... Falsa, por ahí es cierto, pero por ahora nadie lo puede asegurar, que acá en Argentina vamos a tener un invierno muy crudo. Hasta ahora la gente de Meteorología dijo que esto es falso. Bien, te decía entonces, cerrando hoy el tema musical Verano Porteño, de y por Piazzolla y su gente. Y en el próximo te mandamos el Otoño Porteño, porque en su momento también te mandamos la Primavera Porteña, pero el verano no estuvimos, así que queda eso. Astor Piazzolla, Verano Porteño. Thank you. así con el verano porteño de Piazzolla nos vamos despidiendo. Este programa accidentado con una hora de demora. Hasta el próximo miércoles, que vamos a estar, esperamos estar como siempre, a partir de las 7 con Encuentro Insólito. Gracias a Achu en el control, que para hacer el primer programa, para hacer el programa que fuera, excelentísima operadora, que nos ayudó también con el tema de la censura que estaba perdido por ahí. Y gracias a todos ustedes por bancarnos y por volver a bancarnos y pedir a otra gente que nos banque a partir de la próxima semana. Besos para todos. Encuentro Insólito, La Colectiva. Chau.